The Giver, Chaperone en las mañanas de la X-103.9. Bueno, están subastando el Fire Festival. Oye, en eBay, por si te interesa, ahí está, este señor no sabe qué hacer con su marca, que es un completo fraude. Lo que me sigue pareciendo increíble es que tenga la libertad de hacer todas estas cosas. Sí, ¿no? Después de todo lo que robó. Debe 26 millones todavía a los inversionistas de su primera edición, que nunca pasó. Dice que tiene más de 1,000 ofertas en estos momentos, y si tú entras, sí, a eBay, la sumaba en $50,200. Yo no lo para puedo comprar creer. La marca. Para comprar la marca Fire Festival. Bueno, ahí le alcanzaría para vender, para devolver las deuditas. ¿Cómo, obviamente cómo, no. No, porque son 26 millones y tampoco lo va a devolver. Es que... ¿Dónde está ese man a estas? ¡Libre! A estas... Escondido por ahí. Sí, tiene está que estar libre, perdido, ¿no? Hola, perdido. Pero libre. Ese sí robando. Está bien embolatado. No, pero ese está perdido, es que hace como dos meses. Eso. ¿Pero cómo le permiten eso? No es que se lo permitan, ¿no? Él ya pagó cárcel. Sí, pero debería pagar más. Estoy como... No, pero es porque está volado. Con Shandy. Sí, está perdidito. Es como cuando el casi algo desaparece y uno le hacen el ghosting y vuelve de un momento a otro. Y, hola, perdido, estoy vendiendo unos postrecitos. Tengo maracuyá, lulo, frambuesa. ¿De dónde está? ¿Está haciendo eso? Él está haciendo exactamente siento que lo habla mismo. Desde la experiencia. Eso cuéntanos estoy viendo. Más. Cuéntanos más, Camila. Cuéntanos. ¿El casi no, algo? Casos se han visto que llegan así. Como con torticas, es como que llegan. Sí, se perdieron. Uno pensó que iba a casarse con esa persona, un momento a otro le volvieron a responder a uno y 4 años después le dicen, hola, perdida, ¿cómo estás? Mira, tengo un menú, estoy vendiendo postrecitos, maracuyá, arequipe, también estoy vendiendo frambuesa. ¿Y tú qué frambuesa. Respondiste? Ignorar. Sí le pasó. Quería, esa pregunta chulo era azul capciosa. Profundo. Ahí está, yo sabía que era una anécdota de vida. Qué buena anécdota. Ahí está, qué mal consejo. Subastando el Fire Festival y vendiendo postrecitos de maracuyá y de arequipe en Mañana CX. Con tu tarjeta débito Nequi Visa compras desde la cama que nunca usó, los tenis que sí destruyó, el collar que dice Firulai, las visitas al veterinario y hasta una pañoleta que combine con la tuya. El amor más bonito que conoces o cualquier cosa por Nequi. Pide ya tu tarjeta débito Nequi Visa física o digital desde la app Nequi. Nequi, una marca Bancolombia S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El desafío del siglo XXI ya comenzó. Y en Ditu vas a verlo con contenido exclusivo. ¿Te lo vas a perder? Ditu cambiará la historia del desafío. Descárgala ya. El metro avanza. Debido a las obras de la primera línea del metro, la estación de Transmilenio Hospital dejará de operar a partir del sábado 5 de julio. Consulta en www.transmilenio.gov.co las rutas troncales y zonales que tienes como alternativas de viaje. Recuerda que las estaciones más cercanas son Bicentenario, Ortúa y Tigua San José. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Quisiera que una selfie me saliera bien a la primera. Ay, sin tener que tomarme 10 y borrar 9. ¡En Claro se le tiene! Encuentra el Xiaomi Redmi Note 14 Pro de 256 GB con una gran cámara que toma selfies como siempre las soñaste. Y lo mejor, llévalo a un superprecio y a cuotas. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Válida al 15 de julio de 2025. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. Haz una pausa. Piensa en ti. Sentirte bien no es suerte, son hábitos. Con Sura puedes crearlos en Longevo, una plataforma con planes de entrenamiento, nutrición, con coach de bienestar y más. Descúbrela ingresando desde la app Seguros Sura. Aplica según el seguro que tengas. Vigilado Superfinanciera. Hay una puerta que al entrar cambiará tu manera de pagar. Usa Mastercard Débito, tu puerta de acceso a un mundo de beneficios. Descúbrelos en priceless.com/Mastercard Débito. Aplican términos y condiciones. Día como hoy en la historia de la música. 2002. Los Red Hot Chili Peppers publicaban su disco, By the Way. El regreso contundente de John Frusciante. Sí. Bueno, ya había vuelto con Around the World, pero este es el momento. Nuevo siglo. Sí, claro. Y con esta canción. Un día como hoy en la historia de la música, el By the Way de los Chili Peppers, Can't Stop. Can't stop, addicted to the shindig. Chop, chop, even three of these coming from a space to teach you what the pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Los Red Hot Chili Peppers, que se ubican entre los shows que más han decepcionado a la gente. Ay, no, con la ser. Que hablé este fin de semana. Ay, ¿por qué no? Porque pues, los conciertos no son tan buenos. ¿Verdad? Ay, según la mayoría de la gente. No, a mí no. Yo le pregunté a alguien, no sé si fue... No sé exactamente cómo fue que surgió la conversación, pudo haber sido... Ah, no, ya me acordé, porque en Animales de Radio hace unas semanas estuvimos hablando de cuál había sido el concierto que más le había gustado y cuál es el concierto que más lo había decepcionado. Ahí salió la conversación. Y yo dije, Louis Tomlinson es el que más me ha decepcionado y Jamie XX el que más me ha gustado, y después de eso empezó la gente a conversar ahí en el muro de la X más música cuáles eran los shows que... menos les habían gustado, y creo que ganan los Red Hot Chili Peppers como el show más decepcionante para todos. Yo los he visto en vivo, qué pesar. Yo los he visto como 4 veces. ¿Y a ti te ha parecido? En diferentes partes del mundo. Yo tengo varias opiniones, una de ellas está ya como muy... ¿Sesgada? Sí, sobre todo porque Anthony Kiedis, el cantante de los Chili Peppers, lo reconoce y dice, somos muy irregulares en vivo. Somos muy inconstantes en la calidad, o sea... Somos una banda que compite mucho entre sí mismos. Entonces, no hay unión. Nos cuesta en ocasiones ponerse de acuerdo. Ponernos de acuerdo y por eso a veces el show no sale tan bueno. Eso dice él en Scar Tissue. Y en realidad es que sí. Por ejemplo, en Bogotá, en el Estéreo Picnic. ¿Fue cuando le abrió Falls? No, eso fue, eso fue antes. Porque en ese supe de mucha gente que prefirió a Falls. Como sí, la gente descubrió a Falls por el show de los Chili Peppers, pero a ellos no les fue tan bien. Sí. Entonces a los Chili Peppers no les fue bien en ese primer show. En el Estéreo Picnic no les fue bien tampoco. Entonces, a mí me gustaron allá en Egipto. A mí también, pues es que estábamos en las pirámides. Bueno, si no era forma era, de que no nos gustara. Sí. Era complicado. Así, no existiera era sonido. Exacto. Era complicado no ver a los Red Hot Chili Peppers con las tres grandes pirámides así puestas en perspectiva iluminadas. De fondo. Con, tan bonito. Y no decir wow, que qué show. Gran concierto. Claro. Sí, claro. Sí, es verdad. Pero estuvo bien. Es decir, esa noche lo hicieron bien. Esa noche estuvo bastante equilibrado el show porque además iban como a la fija. Sí, tenía que tocar 1:15, 1:20. El público era funcionó. Pequeño. Sí, sí, sí. Chévere, funcionó bien. Hablando de otras cosas, hablemos de cine, de F1. Sí, le está yendo bien en taquilla. Y muy buenos comentarios. Sí, lleva 10 días. Ya tiene una recaudación de más de 294 millones de dólares. En la lista es la película de Apple que mejor recaudación ha tenido. Hay que recordar que Napoleón fue de Apple, tuvo 221 millones de dólares, pero... ¿Qué pasa? No le está alcanzando. Así que le fue a Napoleón. Sí. ¿Napoleón fue de Apple? Sí. ¿Con Joaquín Phoenix? Sí. Uf, qué mala película que sí. Es sí. Hay una batalla chévere, acuérdate. No, es pésima esa película, es sí, horriblemente mala. Y con esta que le va muy bien y es una gran película, tiene una muy buena banda sonora, le está costando es ser rentable. Claro. ¿Por qué? Porque hay una regla que dicta que una película necesita ganar 2.5 veces su presupuesto para ser rentable. Sí. ¿Qué pasó? Con la Fórmula 1, el presupuesto fue de 300 millones de dólares. Está bajito por ahora. Entonces, para marcar un punto de equilibrio, tienen que ganar 750 millones de dólares. Es y lo mucho. Van a lograr. ¿Tú crees? Pues por lo menos ha habido buena crítica. ¿Cuánto ha llevado? ¿2 semanas? 10 días. ¿Y cuánto ha hecho? 293. ¿Será? Ojalá les alcance. Sí, es que se tienen que triplicar. Sí, tienen que hacer 750. Sí. Los van a hacer. Los van a hacer. Puede que no lo hagan en taquilla, pero en ah, bueno. En iPhones en suscripciones a Apple TV Plus cuando salga la película en streaming. En la plataforma. Claro. Bueno, en sí. Actualizaciones. En Apple va a ganar, recupera siempre esa plata, sí. Porque la recupera. Dicen que van a esperar ese número de reproducciones y de suscripciones que les ayudaría, pero en cartelera seguramente no les alcance recuperar la plata en taquilla, aunque yo sí veo esa película por lo menos que ¿Dos meses? Sí. Es muy buena. Yo veo esa película 2 meses en cartelera sin problema. Sí. ¿Tú no la has visto? No, la he visto. Por favor. He estado leyendo que mucha gente dice que es muy buena película. Me alcancé a ver el tráiler, me pareció chévere. Pues siento que es la típica película de superación de un atleta, chévere, ¿no? Sí. Que siempre es como que vienen de abajo. ¿Tú no te viste nunca Días de Trueno? No. ¿Con Tom Cruise? No. Pero se me hace mucho como a la película que también es de Fórmula 1, creo que era con Niki Lauda en su momento. Ok. También es muy parecida. Esta película es una calcomanía. ¿La sientes así? Es calcada ¿Sí? De Días de Trueno. ¿Sí? Es igualita, ¿sí? Es la misma película. La única diferencia es que el que se accidenta es el mismo man. Sí. Ah, no, se accidenta. Los dos se accidentan. Como en Días de Trueno. En Días de Trueno los como dos. Como en esas películas de Fórmula 1, siempre es así. O sea, es el personaje que que no tiene sueños, no tiene posibilidades de lograr su sueño. Hay alguien que confía en él, hay un amorcito que siempre está diciéndole tú puedes hacerlo y luego se vuelve el más increíble. No, y las comparaciones de las escenas. Mm. Las escenas son idénticas. Las escenas de cuando coge contra la pared a la chica a darle el beso, claro. Tom Cruise con Nicole Kidman. Todavía faltan días, no seas spoiler. Es una buena fórmula. Me gusta. Vas a la fija con No, y no eso. Solamente es una buena fórmula, sino que es que además la película tecnológicamente es tan avanzada. Es brutal. La filmación, la captura... La velocidad, el sonido, los fotogramas, absolutamente todo en esa película es tecnología de última generación, claro. Y se nota. Entonces es una vaina que uno dice, es un placer de ver esa película. ¿La repetirías? Pero por supuesto. ¿En sillita que se mueve? Debe donde ser muy sea. Chévere. Ay, no, qué mareo. Yo voy a buscar. No, es que te vas a dar cuenta. No, es que para eso sí. Entiendo para otras películas, Camila. Entiendo para otras películas. Pero para esa sería muy chévere. No, yo con tal de ver ahora a ti, te digo, está bien. Vas a amar. Porque hay belleza, hay trama. De punta a punta. No, hay mucha trama. Sí. Y uno bendice. Uno dice gracias. Y agradece. Me has mirado a los ojos. Sí, claro, esa peli es... Todo está bonito. Ok. Esta es Tate McRae, esto es de la película. Hay una electrónica, ¿tú te acuerdas? En el club. Hay un montón de cosas. Hay una que suena muy... ¡Ah! Uy, no, ya me acuerdo, Tiesto. ¿Viste? ¿Viste cómo tú misma entras ahí? Sí, pero debo decir que no es... Qué hermoso que es Tiesto. Un EDM pachuco. Si no, suena muy bien ese club. ¿Ves? Sí. Es que... ¿Y cómo sería que yo dije, uy, hace rato no me pego una fiestica? Es que eso es lo que te iba a decir. De verdad, el EDM es fiestica. Sí, me gustó esa parte. Fiestica. Y cuando sale, entonces uno dice como, ¿qué es eso? Y después lo uno dice, bueno, está bien. No, está chévere. Clubcito. Tienes que ir a verla. Tiesto. Sí. Tiesto. David Guetta. No. Que vendió todo igual. Ve, en estos días lo vi hablando de festivales, ¿a qué tal? ¿Vieron? Que dijo que ya vendió todo. Man va muy no, a la fija. No, dijo una cosa que me sorprendió sobre cómo los festivales ya... O sea, ¿van de salida? Son tan... Decía así, ya la gente va a filmarlo a uno, la gente no va a bailar, la gente no va... Sí. Pero tú lo hiciste así. Pues él se ha beneficiado. ¿Tiene la culpa de eso? Él se ha beneficiado. Obvio. Él se ha beneficiado aunque, mucho. Mire, de todos estos personajes, yo creo que el que más daño le hizo en ese tipo de dejar de a un lado la música y convertirse en un showman y pararse en los equipos y botar cosas, Steve Aoki. Lo detesto Steve con Aoki, Martin Garrix. No, Avicii. No, no, y por allá ese escenario como a 30 metros de la gente. Y es qué como, hermoso. No. Odio, no ve los raves de Prodigy ahí al lado, ahí, ahí. Pero bueno, vea que sí, por favor, traen a de Prodigy, gracias. Por favor, eso era para. Estaban preguntándolos. Ay, por favor. Estaban preguntando a The Prodigy en estos días en un almuercito corporativo. Ay, ¿y tú qué dijiste? Que claro, que sí, que por supuesto, que sin lugar complicado. A dudas. No, ¿de qué estás hablando? A mí me hubieran dado esa oportunidad, yo hubiera dicho, claro, ¿qué toca hacer? ¿Dónde firmo? No, no, sí, sería muy chévere verlos. Lo que pasa es que ya cuando tú te sientas con los personajes que están negociando con estos conciertos y toda la cosa y dicen, necesitamos 50 mil personas. Y es como, no, pues no hay 50 mil personas para ver a The Prodigy. The Prodigy no es para, si mentiras, sí, ya. Si no, uno pues dice, no, pequeño, o sea, 50 mil, claro, pero entonces ahí es donde dice, no, no me da. ¿Cuánta gente le pone usted a The Prodigy? Entonces yo digo, 5 mil personas. Entonces dicen, uy, no, necesitamos 50 mil. Y es como, no, no, aquí no hay 50 mil personas que conozcan a The Prodigy. Sí. No hay. Está bien, lo reconozco, pero igual yo sé que Philip le gusta. Sí, ah, no, él. Vamos, sí, Philly. Sí. No, pero. Bueno, en todo caso estuvieron en Glaston. Estuvieron en Glastonbury. Te lo pido, por hicieron favor, este Philip. Show, hicieron esta canción. Estalló todo. Se festiva, se. Iba a caer ese lugar. Y pegados, ese, no había ese lodazal, vital, ese pantanero. Y viste que todos saltando al mismo tiempo. Es que es increíble, ellos logran eso. The Fat of the Land. Breathe the Pressure. Aquí está The Prodigy. Hey, ¿cómo están? Oh. ¿Cómo vamos? Bien. Él vio ¿qué ha pasado? Él vio Superman. Chaca, chaca, chaca, chingui, chaca, chingui, chaca, chingui, vio chaca, Superman. Y no estuvo en el café. Hoy, no. Ayer hubo café sin esperanza. Ah, no puede ser. Pero estuvo tan buena, las mejores puede versiones. Ser. O sea, el título del evento no se dio. No, no se dio. Se le mandaron muchos saludos y muchos recuerdos, que muchas gracias. Recuerdos por todo allá. El trabajo en 125, que sí. De verdad están muy contentos. Recuerdos por allá. Muy que bien. Pases dígame, a saludar. Que pase a saludar a Recursos Humanos. hablemos de Superman, hermano. Hermano, ¿sí? Habemos Superman. ¿Sí? Básicamente. ¿Te gustó? Me encantó. Crypto. A mí me encantó. Crypto es lo máximo. Ay, me muero. El MVP. De la película. Ah, sí. El most valuable player. O sea, no, Corin Sweat es Superman. Ya, punto. Sí. Me vale huevo lo que piensen. Sí. Quédense con Cavill hasta los 80, allá verán ustedes. Qué buen Superman es Corin Sweat. Sí. Y qué buena peli, porque es que es un cómic hecho película. Los colores, los personajes están increíbles. O sea. Ya, estoy esperando que haya boletas para ir a verla otra vez. Ah, Crypto no muere. Es que a la gente le fascina matar a los animales en las películas. James Gunn es amante de los animales. Ay, y de hecho la película es súper pro-animalista. Sí, o sea, es animalista Dios. Al 100. Ya sabes. En muchas instancias. O ya sea, voy derecho a verla. Es muy, muy, muy chévere. Ya muy está. Chévere, me gusta. Claro, obviamente, sí, la gente... Sale hoy, ¿no? Ah, no, mañana. Hoy, ayer se estrenó una función en algunos teatros por la noche, sí. Como de preestreno para fanáticos, tengo entendido, y pero ya hoy la pueden ir a ver, bueno, no, si no tienen boletas, no creo que la puedan que ir a ver hoy, siento mucho. Pero apenas encuentren boletas, de verdad, vaya. Y de nuevo, y si les gusta los cómics, y si les gusta el personaje, ¿no? Vayan a verla, de verdad. O sea, si son fanáticos de Superman, vale toda la pena del mundo. Bueno, pero perfecto, así, qué dicha. Fantástica, fantástica. O sea, lo que una película de Superman debe ser. Y o sea, mi primer Superman en la vida fue Christopher Reeve, por eso le tengo muchísimo cariño. Pero si no existiera el Superman de Christopher Reeve, este sería mi Superman favorito. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Más que Cavill? Sí, lejos. Hay que ir a ver, Diana. Sí, bueno, hablar, hay que ver. Y Cavill tiene muchos fanáticos, en su mayoría mujeres. ¿En serio? Sí. Raro. Me están diciendo, le están cayendo por su chica. ¿A quién? ¿A Cavill? Que dicen que la chica tiene mala mano, que tú ves un antes y un después de su chica. Es que a veces y uno pasa. Va y ve y dice... Uno va y ve. Y sí. Bueno, no, está con el pelito largo, hasta han hecho memes de él, diciendo que se parece ahora a Camilo VI. Han salido una cantidad de cosas, ¿has visto? Busca meme Henry Cavill Camilo VI. Y le estaban... Obviamente, como siempre, hay gente que le está dando palo por algún lado, pero he visto las críticas, la mayoría creo que están de acuerdo conmigo, la mayoría de críticas están por el lado más de lo positivo que de lo negativo, ¿no? Bueno, pero siempre va a pasar. Pero bueno, saliste contento y eso es lo importante. No, a mí me encantó, a mí realmente me encantó. ¿Ya fue a Lumina? No he podido ir. Tengo ganas. Muchas ganas de ir a conocer Lumina, porque me han dicho que es muy bonito y que está muy bien montadito y que, ¿no? ¿Alguien puede parchar con los amigos? Aparte de los restaurantes y eso, ¿alguien ya estuvo en alguna de las salas de cine de Lumina? Yo estuve en la sala de cine viendo F1, muy chévere, muy bonito. Entonces digo que las salas no son muy grandes, ¿no? No, pero todas pero que son muy cómodas. Son preferenciales. Ah, uy, qué rico, sí. Sonido, quiero. Imagen. Muy chévere todo. Chévere. El lugar es precioso. Nosotros estuvimos el viernes. Es como la sala de cine que uno quisiera tener en la casa. Exacto. Ese es el que necesito. Como esas salas de cine de... ¿Se Oye, acuerdan como de la que tenías en tu casa? ¿Te acuerdas? La que teníamos en las Islas Seychelles. Es como esas. Linda entonces, es bien bonita. Pequeña, pero... ¿Te acuerdas que los dos tú tenías una en Chipre? Sí, es correcto. Mandamos a hacer los dos estos búnkeres antinucleares antes de que estuviera de moda. Claro, eran otras épocas en las que sabíamos cositas antes de que fueran del dominio público. Lo teníamos clarísimo. Y por ahí derecho hicimos la sala de cine con Dolby Atmos, que estaban en prueba, ¿te acuerdas? En esas épocas nadie sabía lo que era eso. Nadie sabía. Pero luego le vendimos los derechos a una compañía, no vamos a decir nombres, pero le han sacado buen provecho. Y les fluye. Sí, estamos traumatizados por esa experiencia, por esas experiencias. Y sienten que hacen catarsis cuando entran en ese personaje, claro. Es la única razón por la cual entramos. Así se arregla el trauma, reírse de él. ¿Van a ver Superman? ¿Van a ver Superman? Sí, los que están aquí les interesa ir a ver Superman. ¿Tú quieres ir a ver Superman? Sí. No. ¿A ti no te llaman la atención los superhéroes? Te lo pierdes sin falta. Pero en Krypton. ¿Lo veo en televisión? O sea, espero, igual sí quiero ver a Crypto, pero no soy buena para el superhéroe. No te gusta Superman. A ella no le gustan los superhéroes. Yo creo que Superman en esta época es difícil de vender. Mira, el único superhéroe que he leído a cine es a Batman. Uf, ya. Superman representa todo lo que estas nuevas generaciones desprecian. Sí, ¿no? El cristianismo, el sueño americano, blanco, la esperanza, el salvador. Aunque inevitablemente hay cositas de eso, se aleja mucho. ¿Ah, sí? Se aleja mucho. ¿Pero cuántas veces muestran la bandera estadounidense cuando sale de Superman? Cero. ¿No? ¿No la muestran una vez? Okay. Cero, porque algo muy clave que hace James Gunn y que ha hecho muy bien es adaptar el cómic y dejar muy... Este Superman no necesariamente está en esta tierra. Ajá. O sea, ¿nuestra cabeza lo imaginamos? O sea, ¿en otro mundo? O sea, Metrópolis no es Nueva York. Ok. Y ni siquiera es Metrópolis. No les voy a decir nada. Hay mucha gente molesta, salió molesta porque pues hay un conflicto internacional en la película. Pero Boravia y Jarampur son dos países que en los cómics están en guerra. Eso es en los cómics. Ajá. ¿no? Pero hacen, van a hacer la comparación. Pues la pueden hacer. Y es que no es secreto. No es secreto que James Gunn es súper. James Gunn. ¿Qué? ¿Pro judío? Súper. No, es no es súper. ¿O pro palestino? No, es súper. Apolítico. Sí, exacto. Super. ¿Es que apolítico? ¿Gunn? No, es, yo creo que es anti-Trump. Anti-Trump. Ah. Bien anti-Trump. Ok. Y... no, es que me que... parece que retoma unos valores bonitos del personaje, el heroísmo, o sea, hay cosas muy, muy chéveres. Visualmente es un espectáculo visual, o sea, visual es estar viendo un cómic. ¿Esta es la primera Superman que filma él? Sí, sí, este es, y es la primera película de James Gunn como cabeza de DC, ¿no? Entonces... ya setea muchas cosas que vienen para adelante. Ajá. Ese man es muy bueno manejando personajes, manejando historias. ¿Qué más ha hecho Gunn? Gunn hizo Guardianes de la Galaxia. Okay. Que fue el que le presentó Guardianes de la Galaxia al planeta entero. Entonces, ahí demostró lo bueno que es presentando personajes que la gente desconoce. Claro. Y haciendo que la gente los quiera. Y creo que aquí pasa también. En esta película sucede. Porque pues... obviamente toda la gente sabe de Superman, pero hay varios personajes alrededor de los que la gente seguramente no tiene ni idea y los maneja muy, muy bien. Sí. Muy bien. Pues le vendrá bien ese reboot a un personaje que, repito, tiene varios problemas desde el origen en términos filosóficos. Sí. Sí, es complicadísimo recuperar a Superman porque ahora... es un buen momento para hacerlo, ya que se acerca a sus 100 años de existencia, entonces sería bueno... en el 38, ¿no? Sería. Replantearlo. ¿Tú sí vas a ir? Sí, yo siempre he sido muy fan de Superman. Ah, ok. Siempre he sido muy fan de Superman. ¿Tu Superman favorito? Mi Superman favorito siempre va a ser Christopher Reeve. No, es que le era, sí. No, no hay cómo ganarle a Reeve. O sea, es como imposible. Como un poco Michael Keaton. No, y la razón por la cual es el mejor y nunca va a ser superado es porque fue el primero. Entonces es muy difícil en la imaginación de una persona que se crió viendo cómics ponerle otra cara después de tener esa cara tan icónica ya... personalizada, como humanizada, ¿no? El primero cinematográficamente. Sí, sí, el primero cinematográficamente, porque yo nunca, pues obviamente a mí no me tocó la serie de televisión, entonces lo que tengo yo de referente de Superman es la caricatura originalmente, es el Salón de la Justicia, era, ¿cómo se llamaba? La caricatura de los sábados. Los Superamigos. Los Superamigos. O sea, ese es el primer referente son los Superamigos. Y ya después, yo llegué a Superman como cómic cuando lo matan. Ajá. Yo empecé a coleccionar a Superman cuando lo iban a matar. Ese fue el momento. Cuando DC Comics tuvo que tomar la decisión porque... Doomsday, ¿no? Sí. Cuando tuvieron la primera crisis de Superman, que se empezaron a venir abajo las ventas, uh-huh, del cómic en 1994, dijeron, bueno, ¿qué hacemos para poder recuperar las ventas de esto, para poder toca matarlo? Entonces, ahí llegué yo. Yo llegué ahí cuando yo llegué a DC cuando empezaron a hacer cosas distintas con los personajes porque tenían crisis serias de ventas. A Batman lo mandaron de silla de ruedas, ¿no? A Bane le rompe la columna vertebral en una pelea en Nightfall. Entonces, ¿en el cómic? En sí, el sí, cómic. Sí. Ahí es cuando lo reviven. Que lo intentaron hacer en la trilogía de Nolan. Lo tratan y sale terriblemente mal. Sale muy mal. Sí. Nolan se raja mal haciendo Batman. No, la es muy malo. Supe. La trilogía de Nolan es solamente la segunda. La verdad, para mí, o sea... no me van a funar. No, pero la mejor de Nolan es The Dark Knight. No, lo que pasa es que Nolan tiene este elemento cinematográfico maravilloso de la oscuridad conectado como a los volúmenes bajitos de la grabación de las voces y esas cosas que uno aprecia muchísimo porque le da mucho espíritu misterioso y casi que tétrico a Batman. Porque es que el Batman el Batman de los 90 que nos tocó a nosotros en película era el Batman más caricaturesco, sí, ¿no? Era el Batman desde el mismo Joker, desde el Batman de George Tim Romero. Burton. Sí, sí, sí. El que Batman ahora, ese... ahora, ¿cómo va la cosa? Cuando en un futuro cercano James Gunn vaya a incluir a Batman, se tiene que ir por ese lado. Sí, ¿por el lado caricaturesco? Ajá, así es. Ok. Tiene que irse por ese lado, muy seguramente no. Yo no veo en el mundo de James Gunn, después de haber visto Superman, yo no veo Batman, en un futuro a un Batman negro, oscuro, sí, de traje negro. No lo veo, no lo veo sucediendo. O sea, pero lo ve de regreso como a esa mirada caricaturesca y como cómica. No, cómica no, pero sí muy colorida. Porque sí, hubo un momento en los 60 en que Batman con la serie de televisión se volvió una parodia de sí mismo. Se volvió ridículo, bailaba el twist con los enemigos. Ay, y... a mí me gustó. Claro, eran otras épocas, porque también era la época... Abuelito. Eran más los niño. 70. Yo lo veía como una niña. Y era súper, ¿no? No, y porque nos tocó. Nos tocó. Sí, entonces, nuestro primer acercamiento a Batman realmente fue a través de esa serie sesentera, porque esa fue la que enlataron y trajeron acá. Entonces, para muchos de nosotros, Batman es ese momento, como el momento sesentero de pero no, yo creo que el approach en un futuro de James Gunn va a ser al Batman de los Superamigos. Ok. Para allá va esta vuelta, okay, básicamente. Bueno, pues habrá que ver cómo le sale a Superman, a James Gunn, el Superman. Llevan mucho rato intentando recuperar la reputación del personaje y no lo han logrado. Y en general de DC en cine, ¿no? DC no ha podido. DC no le ha ido muy bien. A Marvel le fue muy bien durante un tiempo. También Marvel anda. Vamos a ver cómo le va a los Cuatro Fantásticos la próxima semana, que es como también los encargados de levantar ese universo otra vez. Pero porque hay está mucha muy caído. Cosa. No, y los Cuatro Fantásticos sí que nunca han podido. Nunca. Es ahora que los con Cuatro Pedro Fantásticos. Pascal, esperemos. Es que los Cuatro Fantásticos siempre fueron eran los Cuatro Fantásticos. Como los raritos. Ahora, lo que pasa. No, los Cuatro Fantásticos son creo que la mejor historieta que se inventó Jack Kirby. ¿Mm? O sea, Kirby era demasiado bueno. Fue la primera familia superhéroe, ¿no? Sí. En los cómics. Y yo creo que era muy fantasioso todo, ¿no? Y creo que nunca han podido dar ni con La Roca. Nunca han podido dar con The Thing, nunca han podido dar con La Antorcha Humana, o sea, ni la primera ni la segunda. Uno, yo cuando vi la primera dije, no, estos no son los Cuatro Fantásticos. Vamos a ver, a mí lo que he visto de los Cuatro Fantásticos que se estrenan la próxima semana. ¿Te ha gustado? Yo creo que ya la estética ayuda mucho. La estética cincuentera retrofuturista, esa estética va a ser clave para... este reboot de los Cuatro Fantásticos y la entrada a este universo después de la compra de Fox y la inclusión de los X-Men ahora en todo este rollo. Sí. Porque pues está claro que esto es mal, al igual que creo que sucede con el Superman de James Gunn, no está claro, no es la Tierra que conocemos. No, okay, es el planeta Tierra que conocemos. El único acierto de los Cuatro Fantásticos fue Doom. Ajá. Que se murió este fin de semana. Ah, sí, el actor se murió. Julian McMahon. Buenísimo en Nip Tuck. Qué sí, buena ese man, serie. Sí que fue bueno en Nip Tuck. Qué buen actor que fue ese man en Nip Tuck. Fantástico. Pero bueno, pues está repaso por el DC Universe, el Marvel Universe con Uribe DJ y la nueva película de James Gunn, Superman, aquí en Mañanas de la X. Ahí estaba Mr. Benson Boone con Mystical Magical. Esta semana en Colombia se ha reportado que hay un nuevo niño llamado Benson Boone. Oh, por Dios, ¿en serio? En Antioquia. Gómez. ¿En Antioquia? Sí. ¿Cómo es que se... Chigorodó? ¿En serio? Sí, señor. Aplausos para Chigorodó que oye Benson Boone. Sí. ¡Fantástico! Pero no porque lo pusieron pegado. ¡Te vamos, mi gente de Chigorodó! ¿Sí? Ahora, como es la vida, puede ser un Benson Boone, B-U-N. Así, no, es pegado. Que está, no. Así está escrito. Sí, pero es válido, válido, válido. Soy así eso. Está escrito. Pero es Benson Boone Gómez. Les voy a decir exactamente. Benson Boone Fernández. Se escribe Benson Boone. Boom como bom bom boom. Benson, o sea, sí. Benson Boone es el nombre, se no llama, el nombre y apellido, sino solo el nombre. No, se llama Benson Boone Marín. Claro, sí, Benson Boone es el nombre. Magnífico. Incluso creo encanta. Que se llama como Luis Enrique, una cosa así, Luis Enrique Benson Boone Gutiérrez. Sí, qué exacto. Bien. Me gusta, soy fan de ¿Ustedes Benson tienen Boone. Amigos que tengan ay, tres ya. Nombres? Se llama Luis no. Benson Berrido Martínez, es el nombre. ¿Cómo? A ver, Luis repete. Benson Boone Berrido Martínez. Vale, válido. Sí, me cae señor, bien. Sí. No, Luis Benson Boone. Sí. Luis no, Benson Boone. Así con los niños, imagínate. ¿Cómo crees el apellido? Berrío. Berrío Martínez. Berrío Luis Benson Boone, no. Luis Benson Boone, Berrío no, Martínez. No. Lo condenaron al ¿usted le pondría, ¿usted le pondría el nombre de algún artista, de algún famoso a un hijo? No. ¿Como no, Shakira? Juan Gabriel, tal vez. Shakira. Yo tengo un vecino que puso al hijo Juan Cerati. Juan Cerati. No, no. Yo conocí a Kraken. Lo ah, sí, conocí. Lo conociste. Kraken González. Kraken David, Kraken Andrés. No, Kraken Andrés. La policía. Lo conocí, tuve su cédula y yo dije... ¿Usted imagina? No sean así con sus hijos, debería existir una ley sí, o claro, algo. Sí, claro, debería. Los proteja, que los proteja de esos nombres. Yo conozco a varios. Diomedes es muy... acá tenemos un Diomedes sí, fantástico. Diomedes es muy popular. Diomedes es sí, muy popular. Es un nombre chévere. Yo pondría Carlos Chayanne. Carlos Chayanne. Carlos Chayanne sería lindo. ¿Tú te imaginas el niño llorando? Y ¡más fuerte, más fuerte! No, ay, no. La Luis. Policía, Luis no. Benson. Ay, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos tocan estas cosas? No me toquen ese vals. Cambiemos de panorama, temas. Vamos a al las mundo risas. Digital. Renunció Linda Jacarino de X. Acaba de renunciar hace unos minutos. Se demoró harto. ¿Cuánto dos tiempo años, estuvo? Dos años. ¿Cuánto? Como CEO, trabajando al lado del pelmazo. Antes aguantó mucha plata, yo creo que ahorró, dijo, deme dos años, ahorro y me voy. De pronto la hizo bien, claro. Sí, estuvo bien ahí. Está metió bien. Una platica, un CDT en dólares y ah, no, se jubiló, plata, se retiró. Ella sin plata no se va, ella se va con algo de platica, sí, claro. Seguro. Sí, claro. La debieron arreglar muy bien. Bueno, bien por ella. Por otra parte, la llegada del nuevo partido. Ajá. Uh-huh. De, ay, sí. De Musk ha hecho que pierda acciones, que pierda valor. Las acciones mucha. De su empresa Tesla pierdan valor en la bolsa, ¿no? ¿Qué es verdad. Esperaba que pasara. Su nuevo partido político, American Party, desde que él decidió, pues. American Pie. Sí, yeah. Prácticamente hablar sobre este nuevo partido, pues ya ha disminuido incluso su patrimonio como tal. Uh-huh. En 15.300 millones de dólares tras anunciar la creación de un nuevo partido político. Lo que les contaba, American Party. Esto ha generado pues inquietud obviamente en todos los inversionistas de Tesla. Dicen, por favor, usted concéntrese en la compañía, se lo pedimos. Y en este momento, pues, la fortuna de Elon Musk está ahí en la cuerda. En la cuerda floja porque ya se ha estimado más de una pérdida de 79 mil millones desde que decidió abrir su partido político American Party. Se llama American Party. Que se dedique a la investigación, al avance tecnológico, la política no es lo de él. No, ¿qué vas a ver? Ay, yo no sé. Ya vimos que no. Ya las acciones cayeron. Lo mismo decíamos de Hitler hace 100 años. Por la política no es lo suyo. Y mire. No, por eso no hay que... La política. Sí, la política. No se están tomando en serio esto. Se está, no, pero ¿en qué van en Hitler y los nazis? No, he podido seguir. No he seguido. Continuo. Voy en el tercer episodio hasta ahora. Son seis. Voy en toda la mitad. Hoy estamos hablando de malos consejos. Y malos regalos. Malos regalos. Tampoco he terminado de Bear. Voy como en el 7. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? Me encanta. Yo soy fan de The Bear. Bien. Yo la abandoné. ¿Cómo puede haber tanto drama alrededor de un plato de comida? Yo no he querido caer en The Bear. La no. primera es increíble. La primera temporada es impresionante. A mí no me disgustó la última, está chévere. Va bien. Y me gustó cómo cerró. No sé, no he llegado. Ay, ¿sabes qué? Sí me dio, y que sea el momento. No me hagas spoiler. Me dio mucha lástima el cierre de Sandman. Igual sé que va a haber una segunda entrega ahorita el 27 de julio, ya entregaron una primera tanda. Pero qué gran personaje era ese. Sí, aunque te soy muy honesto. ¿Nunca la viste? Yo pensé que de Sandman ya iba a quedar cancelada y no iba a seguir. No, pues sí, se había hecho la segunda temporada antes de que pasara lo de los escándalos, entonces les toca emitirla sí o sí, pero sí daba para más cosas. Era muy chévere ese personaje. Yo quedé sin ganas de ver la segunda, la verdad. No, está chévere. Es que él es muy, muy, muy chévere. Él es todo Nine Inch Nails. Pero, ¿y la historia como tal de Sandman qué? Es chévere porque es sueño. Pues entonces Prometeo. Odiseo. Y está sueño. No. Lo que pasa es que en el cómic es mucho mejor. Sí, seguro. Claro. No, seguro. El cómic, sí, es decir, la adaptación a la tele deja mucho que desear. Pero pues, si te gustó, chévere. Pero pues ya cierra ahorita el 27 y hay una segunda entrega por si pensaban que se había cancelado. O sea, cerrado ahorita el 3, no, hay más. La RAE ha recomendado la forma correcta de reírse vía mensaje de texto. Sí. ¿Cuál es? Información importantísima para la vida. O sea, no es jajaja, no es jejeje, no es jijiji, no es jojojo. Ni con H. No es hacks. No, la Real Academia Española, la RAE, aclara cuál es la forma correcta de reírse por escrito en español. Entonces, se escribe, atención, ja, coma, espacio, ja, coma, espacio, ja. No. ¿Sabe cómo me siento? Me opongo rotundamente. Ustedes han visto a esta señora que es mediática y famosa, que es chévere de acá, que enseña a comer cosas. Sí, doña Carmina es. Carmina Villegas. Pues enseñó a comer oblea. Y no, así no se come la RAE recomienda. Es lo mismo, la RAE es ella. La RAE recomienda escribirlo de esa manera porque así se refleja mejor su entonación natural, ya que cada ja lleva su propio acento. En cambio, versiones como jajaja, ja, ja, todo pegado, se pronuncian como una palabra llana, sin ¡ay, señores! Alma. Pero ¿quién diablos se ríe? No. Personas sin alma. Ja, ja. Ay, no, qué tristeza. La RAE también señala que, aunque las onomatopeyas intentan imitar sonidos reales, no los reproducen de forma exacta y pueden cambiar según el idioma. A mí en lo que el me caso gusta... del español, ponme atención que esto es muy importante para tu vida. Que déjame termino. Sí. Perdón. Se ha establecido el uso de la interjección ja con j en lugar de a con h. Como ocurre en idiomas como el inglés o el francés, donde la gente se ríe con h y no con j. Entonces, es muy, muy importante, muy importante. Hombre, qué dicha, desde hoy a mí me lo reiré que me gusta así. ¡Qué pereza! Es que ya la gente no se va a reír así, juax. Uy, ¿ustedes se acuerdan cuando le ponían uno juas? No, afortunadamente no tengo. Ay, ese tipo de amigos. Odio el juaz. Hablemos del LOL. El LOL lo odio. Lo odio. ¿Ah, sí? Con el alma. O sea, uno está tirando un chiste y ¿quién va a decir LOL? LOL, LOL, LOL, LOL, LOL. Pero los gringos dicen LOL. Pero quita claro, todo. De pronto el quita gringo. Quita toda la dicha. Que lo entiende. Todo. O sea, a mí me pasa con el jejeje. En español el LOL no funciona y además la gente no sabe qué significa LOL. Pone LOL exacto. Porque sí. Primero que todo. Ahora segundo, los gringos se ríen así. ¿LOL? Ponga LOL, que eso es algo como de risa. Ponga LOL. El LOL. Jejeje me molesta. XD. Porque el jejeje es una risa mediocre. El jijiji. ¿Qué dices del jiji? ¿Es como picarón? A mí me encanta. El jejeje es como, mire, si se va a reír, ríase bien. Jojojo es Navidad. El jojoso, sí, es Santa Claus. Jojojo es Navidad, no, entonces el nadie lo usa. El jujuju es para bloqueo. Sí, no, el jujuju ya no necesitamos un problema. Que se ríen pero así. El jejeje. Pero es que tú le das una el personalidad. Como hacer eje. Como jejeje. Ok. Que es sumamente divertido. Entiendo, pero porque me estás explicando, pero hay personas que se ríen genuinamente. Claro, ojo, porque acordémonos que esto es escrito en un mensaje de texto. Sí, todo esto es así. Es totalmente distinto. Pero, por ejemplo, si tú a escucharlo. Haces una embarrada, haces una embarrada y lo cuentas por texto y luego dices, es divertido. O sea, no lo es. No, Camila, no lo es. Y menos nasal como lo estás haciendo, no lo es. Lo estás explicando bien y ahora te entiendo y te perdono. Porque tú te ríes así y yo decía... Ah, ¿en serio la vas a perdonar? Sí, porque ya me explico el contexto, bueno, okay. Ya entendí. Yo lo estoy pensando todavía. Y ella sí se ríe con jajaja en letra mayúscula. Sí, exacto. Ah, bueno, la otra es que la RAE dice que tiene que ser en minúscula. No, los cállese, has. Señor. Son en minúscula. No más. Ok. No. McCartney, The Cure en la X103.9 FM. Un estudio reciente que confirma que el 82% de los perros no disfrutan ser abrazados. Así que no abrace a su perro. ¿Verdad? Algunos. El 82%. Por eso, ahí está. Pero hay un 18%. ¿Y quién lo confirmó? Un estudio de United Artists. Sí, aunque hay unos videos que son muy lindos de que buscan el abrazo, Sí, uno tiene que leer el lenguaje corporal del animalito y saber. O sea, que lo abrace a uno un desconocido, ya sea perro o humano, qué fastidio. Pero si uno es el papá de ese perrito. Nuevas investigaciones sugieren que los perros no disfrutan los abrazos de la misma manera que los humanos. De hecho, la mayoría encuentran bastante angustiante la experiencia. No. La gente ve los abrazos como algo afectivo y los perros lo ven como una forma de restricción, lo cual genera ansiedad y angustia. El estudio analizó 250 fotografías de gente abrazando perros y encontraron que el 80% de ellos mostró señales de estrés, como quitar la cabeza, lamerse sus labios o aplanchar las orejas. Solamente el 8% de los perritos parecía cómodo con los abrazos. Otro estudio analizó que los videos hallaron que 2/3 de los perritos respondieron a los abrazos intentando morder a sus abrazadores. Los expertos dicen que esta reacción tiene mucho sentido, así que pues, los perros están hechos para huir de situaciones claustrofóbicas o complicadas o restrictivas. El primer instinto que tienen inmediatamente, se sienten atrapados, es obviamente escapar, y abrazar evita la huida, lo cual potencialmente los empuja a reaccionar de manera defensiva. ¿A Yerlitos le gusta que lo abracen? No sé, ya estoy pensando que de pronto no le gusta. Pero él busca tu contacto. Sí, él busca el contacto, pero no el abrazo. Ay, yo a Raúl lo abrazo, pero mal, así. Y él no grita y pide ayuda. Él no pide ayuda, él es mudo. Lee su lenguaje corporal. No, Carlos Javier no le gusta que lo abracen ya mucho, él va refunfuñando. Exacto. Va diciendo como quite. Ahora, a él le gusta hacérsele a uno al lado y sentirte como, ahí. Sí, como chévere hacerse al lado de uno. Pero sí, no me acojas muy duro, no me aprietes muy duro, que no me siento cómodo. Eso sí es un hecho. Jimmy, sí, yo lo obligo. Y tú sabes que no le gusta. Todos obligamos a nuestros perros a ser abrazados. Yo le digo, mira, este es tu deber, dejarte amar. Sí, claro. Sí, claro. Es tu obligación como perro. Es que viene la letra pequeña y le digo, mira, tú llegaste a esta casa a cumplir ese deber, el deber de dejarse querer. Yo veo cómo te doy la comida. Si no hay abracito, no hay croqueticas. Solo pido amor. Oye, eso es extorsión canina. Sí, sí, sí. Las leyes de mi casa. Míralo. No va a cambiar. Míralo bien porque te pueden funar. Sí, causas traumas. Todos los demás perros del barrio te pueden armar un pedo ahí en la puerta. Haciendo marchas. Jimmy contando, nada que aprende, esa señora no aprende. Y hablando de pedos. ¿Qué? Perros. Pedillos. Me encanta pedillos. Este tema. Porque seguro voy a reír, soy muy inmadura, cuéntame. Esta noticia tiene que ver con F1. Oh, ¿la película? Con Brad Pitt. Okay. ¿Se tiró un pedito? Sí, confirmó que se tiró un pedo tan fuerte. ¿Tan sonoro? Que evacuó el set. ¿Quién? Ah, pero inmundo más Brad bien. ¿Brad Pitt? asqueroso. ¿Para que vean? No puede ser. Bueno, no, nosotros acá hemos vivido situaciones similares. Son humanos. Pero son a ver, no, algo tenía que tener Brad Pitt. No, pero perdóname, pero yo sí no estoy de acuerdo con hacer eso cuando hay más gente. No hay nada pero que me ofenda no sabe, más. Aguantaba, no se aguantaba. Me ofende. No, tú vas al baño y haces lo que él no tienes sabía, que él hacer. De pronto que dijo, no sabía, pero creo que no está, sabe cuándo está... viene. Él no sabía que iba a ser tan hediondo. Sí, no, pero... Eso es lo que dice Brad Pitt, es la noticia que está circulando el día mira, de hoy. Mira, para que estaba, hubiera sacado a toda la pero gente... sacó, evacuó a todo el mundo del set. Es porque comió brócoli. No, que frijoles con tocineta. Con garra. Exacto. Peor aún. Comió muchos frijoles y había una escena en la que tenía que hacer una fuerza, levantar sí, una cosa puede y pasar. Se... puede pasar. Aunque yo... aunque si me lo preguntas a mí, pasa, yo le aguanto los pedazos a Brad Pitt. No, no, no, yo sí le digo, tengo me lo aguanto. ¿En qué momento llegamos a esto, por Dios? Usted fue el que dijo la palabra y yo simplemente yo entré. Insulto, pero digo, yo no puse tema, yo solo hablaba de otra cosa. Mira, yo me voy, yo que me río. Dije que los perritos del barrio le iban a armar un pedillo a Camila. Yo mira, nunca yo me río, pero si sí le digo, puerco, cochino, y me salgo. Cochino, y, cochino. Nalgueme. No, está bien. Pero en otra. No, ahora llega yo con la intimidad. Eso diría Dayana. Dayana le dice eso de una. Yo apoyo también eso. Es verdad.